Bueno, le voy a hacer para las señoras mayores de 30. A ver cómo me sale. Usted me dice, a ver. ¡Llévala! ¡Fuerza, fuerza! Va llegando la ley. ¡Oh, señora! ¡Vamos! ¡Esa para Ricardo! Señora, no se piense retirar. Ay, señora, que no es tarde para amar. Señora, que hoy le dan todo su amor para Laura. Señora, señora. Ay, señora, como un fruto dulce de la primavera. La belleza si es madura, es más bella. Señora, ay, señora, con el paso de los años usted está para partirla al medio. Como el aire fresco de la primavera. Señora, vamos, vamos. Eso. ¡Fuerza! ¡Adianchi! ¡Hala! ¡Llévala! Che, me dio sed en los temas. Che, ¿te acordás cuando lo bailábamos allá en la cocina, boludo? Señora, hoy su piel renace amor. Señora para Marina y un joven para Mar. Mi señora, y no pierda la ilusión, señora. Ay, señor, para Cris Jaime. Ay, señora, como un fruto dulce de la primavera. La belleza si es madura es más bella. Señora, ay, señora, paso de los años usted está re buena, como el aire fresco de la primavera. Señora, para la señora Yanni y su familia, ahí para Guille, para la señora Yanni, para su hijita Guille, y su marido, vamos, para Uri, vamos Coqui. ¡Fuerza! ¡Vamos la gente de Ferreira! ¡Che, va pasando como tiro! Señora, como un fruto dulce de la primavera. La belleza si es madura es más bella. ¡Ay, señora! Paso de los años, te da para besarla. La belleza, si es madura, es más bella. Ay, señora, para Gladys. Señora, che, bien, bien. Para Susana Maldonado, ahí de parte del Flaco.